fuera de solidaridad, estábamos en eso, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y vimos, bueno, vimos con sujeto único y con pluralidad de sujetos. De hecho, la pluralidad de sujetos es simplemente conjunta, mancomunada, solidaria. Y dentro de la solidaridad llegamos por ahí a un punto que tenemos que terminar solamente, que me interesa, las relaciones internas, ¿se acuerdan ustedes? Que había un problema de obligación a la deuda y un tema de contribución. O sea, aquí está el acreedor, aquí están los tres codeudores solidarios, deudor 1, 2 y deudor 3, y resulta que el acreedor recibe el pago de este. ¿Ya? O recibe el pago o lo demanda él y él extingue la obligación. Se extingue la obligación respecto a todo. El pago efectuado por uno extingue la obligación respecto a todo. ¿Cierto? Y luego viene entonces ya el acreedor sale de la escena porque él se va satisfecho, pagado, ¿cierto? Y ahora, porque desde el punto de vista de la obligación a la deuda, todos son obligados, de tal forma que el acreedor puede elegir contra de quién, a quién demanda, ¿no es cierto? Desde el punto de la obligación. Pero desde el punto de vista de la contribución, o sea, quién soporta definitiva el pago, ese es un tema de relaciones internas. ¿Ya? Y ese tema de relaciones internas. Imaginémonos que, por ejemplo, estos dos eran interesados y este no le pidieron como comparsa que fuera a firmar, no como amigos, a lo mejor que fuera a firmar para tener otro para que le prestaran a esto en la plata. Pero él en realidad no tiene interés, no le incumbe el tema. Entonces, ahí va a depender, para ver las relaciones internas, quién paga. Pero imaginémonos ahora mismo un primer ejercicio. Imaginen, los tres son interesados. Los tres se obligaron solidariamente con el acreedor, recibieron una cantidad de dinero o deben un saldo de precio, lo que fuere, pero son los tres interesados. Y paga uno, este. Bueno, si paga este, entonces las relaciones internas mandan quién va a tener entonces después acción en contra de los otros dos. ¿No es cierto? Para que cada uno le reintegre, es que pongamos algo fácil, eran 9 millones de pesos, él nos pagó los 9 millones de pesos, entonces tiene acción por 3 millones de pesos contra el ganador, ¿cierto? 3 y 3. Ahora, una primera cuestión muy importante es que en las relaciones internas no hay solidaridad. En las relaciones internas el tema es la obligación de siempre hacerse conjunta, no como nada. No hay solidaridad. Entonces solamente por su cuota. Yo solamente este voy a demandar a este por 3 millones y este por 3 millones. No a este por el total y el otro por el total. ¿Ya? ¿Se fija? Y solamente las relaciones internas se manejan con los interesados. No con los que no lo fueron, porque si aquí agregamos un poco más y tenemos otros más, ¿ya? Y esos fueron, lo llevaron porque necesitaban firma para tener más patrimonio. Pero no tiene interés la deuda, una vez que cualquiera de estos paga, el tema de las relaciones internas entre ellos. ¿Ya? Pero no en contra de los no interesados, porque los no interesados la ley los considera como fiadores. Y como los considera como fiadores, la fianza se extingue, porque extinguir la obligación principal se extingue la fianza. O sea, no tienen acciones contra ellos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el acreedor, como tiene a todos estos para elegir, elige a este? Que no es interesado, y ese paga los 900 mil pesos por lo que fuere, ya. Lo paga, paga. Entonces, este que no es interesado sí tiene acción. Tiene acción en contra de este y este, pero no en contra de este, porque ese no es interesado. Nunca hay acción en contra de los no interesados. Pero si le toca pagar a un no interesado, tiene acción en contra de los interesados. También, ahí hay una excepción que la vamos a ver enseguida, que tiene una particularidad. Esto está todo en... y la brillante tenemos el artículo. ¿Qué acciones es esta que tiene el que paga en contra de los otros codeudores solidarios? ¿Qué acción es? ¿Qué acción? Entonces, la respuesta a eso es que el codeudor tiene en contra de los otros dos tipos de acciones. Una en doctrina se denomina la acción subrogatoria. Y otra que se llama la acción de reembolso. Son dos acciones que están a su disposición. La acción subrogatoria y la acción de reembolso. Entonces, cuando este señor que pagó el total vaya a la oficina de ustedes y les va a decir, oye, yo cargué con el muerto, ¿ya? Pero resulta que ahora mis co-deudores no me quieren pagar. Así que lo vamos a tener que mandar. ¿Ya? Entonces usted, así como anda examen mirado, debe levantar la cabeza y decir, aquí dos acciones, la acción de acción subrogatoria y la acción de reembolso. Eso no hay que explicárselo en la cabeza y él se lo explica, pero usted, lo importante es que usted está manejando ahí una materia gris, porque el caballero puede que no entienda nada, y si usted diga acción de reembolso, acción subrogatoria, y decir, ¿qué se come? ¿Qué se hace con eso? No tiene para qué explicar. ¿Qué sabe? Y usted le va a hacer las preguntas adecuadas para ver por cuál se ve. Si por la subrogatoria o la de reembolso. ¿Ya? ¿En qué consiste la subrogatoria? La subrogatoria es que este señor que pagó se pone en la misma situación que el acreedor. Y ejerce una acción, por lo tanto, que no es propia, sino que es una acción ajena. Ejerce la acción de acreedor en contra de otro. ¿Cuánto vale la pena utilizar esta acción? Por ejemplo, si todo lo que el acreedor tenía en contra de ellos, lo va a tener ahora este. Si este tenía, por ejemplo, garantía hipotecaria prendaria, si el crédito que él tenía con ellos era privilegiado, tenía preferencia, él también la tenía. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerle. Oiga, ¿hay aquí garantía hipotecaria prendaria del acreedor para cumplir? Sí, ya, entonces usted también queda, adopta con la misma posición, la misma postura, el mismo crédito, con los mismos privilegios, los mismos, todo, los mismos accesorios, las mismas ventajas, todo. Porque es como si este señor, es como si el acreedor se sale de la armadura del acreedor y se mete dentro de esa misma armadura un deudor que pagó con los mismos poderes, pero ahora en contra de ellos dos, los impagos. Contra los impagos, claro, contra los co-deudores que no quieren pagarle cada uno. ¿Se fijan? En cambio, la de reembolso es una acción personal que le pertenece al deudor y que nace para él en el momento que paga. Cuando él paga, tiene inmediatamente acción de reembolso contra los otros. Y es una acción que nace, se dice que, o del mandato o de la agencia judiciosa, porque recuerde usted que entre ellos, según la tesis francesa, hay un mandato tácito y recíproco. Entonces, del mandato nace la acción de reembolso, el reembolso del obvio. Entonces, la ventaja de la acción de reembolso, que es una acción personal y propia, no es como la de la subrogatoria, que es una acción ajena, porque es una acción que pertenece al acreedor, la acción de acreedor. La ventaja del reembolso es que permite cobrar también ciertos intereses y gastos eventualmente que se pueden haber producido para efectuar el pago. Y lo otro que hay que tener cuidado es lo siguiente: las prescripciones de estas dos acciones son distintas. Pero yo les voy a explicar por qué. Piensen lo siguiente. Una vez que se generó esta deuda con esta codeudoría solidaria, venció la obligación y el acreedor se demoró 3 años en cobrar, en iniciar acción, hasta que demandó esto y este le pagó. 3 años. Y este le pagó. Si él utiliza la subrogatoria, le quedan 2 años solamente. Porque está utilizando la acción de acreedor Y el video le quedan dos. A él le quedan dos. En cambio, si ejerce la acción de reembolso, que es acción personal, y que nace con el pago, le quedan cinco. ¿Ok? Eso es porque la acción de reembolso es acción de acreedor, no acción propia. ¿Ya? Veamos el, creo que es el 1500, no sé si 1521, parece que es, ¿no? A ver si me ayudan con la lectura. El 1521. ¿Qué dice? No sé si dice. Profesor, como usted dijo, que los plazos de prescripción son distintos. Claro, son distintos porque, porque son acciones que tienen fundamento y antecedentes. Una es una acción ajena y la otra es una acción propia. ¿Qué dice el 1521? La cosa perece por culpa. No, no es ese artículo. A ver, déjeme ponerme los lentes antiguos porque ando la chunté. Permiso. El 1522. Dice. A ver, ojo con el 1522, a ver, lea. Dice. El deudor solidario le ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción de acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda. Ya, de nuevo, por favor, le voy a pedir, porque le voy a pedir que se detenga ahora. Le voy a poner stop. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago queda subrogado en la acción de acreedor. Stop. Queda subrogado en la acción de acreedor. Esa es en la que cierta doctrina la llama acción subrogatoria. Se subroga en las acciones del acreedor. Por lo tanto, si utiliza las acciones del acreedor, estoy utilizando acciones que no son de él, pero son propias, son del acreedor. Toma las del titular. Toma las del titular. Y ahí viene la gracia de si toma las del titular. Como dice la Constitución, con todos sus. ¿Cómo dice? Con todos. Sus privilegios y seguridades. Eso, con todos sus privilegios. Privilegios, o sea, que se paga primero, o sea, sus seguridades, hipotecas, prendas, con todo. Con todo. Pero, solamente se puede llegar por la cuota. O sea, dentro, en las relaciones internas, no hay solidaridad. ¿Ok? ¿Algo más dice el artículo? Sí, viene el inciso más. Pongámosle. Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria concernía solamente alguno de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda. Ya, mire, vale. ¿Qué significa si el negocio para el cual se estableció la solidaridad concernía a alguno o algunos solamente? O sea, es lo mismo que decir que algunos eran interesados y otros no. A estos les concernía, según si utilizamos la nomenclatura del artículo. En cambio, estos otros, que fueron llamados de comparsa, como digo yo, no les concernía. ¿Ya? Si entonces, repita por favor, si alguno o algunos, ¿dónde empezó ahí? Solamente alguno o algunos de los deudores solidarios serán estos responsables entre sí según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda y los otros codeudores serán considerados como esclavos. ¿Quiénes son los otros? A los que no les concernía. Esos son considerados como fiadores. ¿Algo más dicen? Sí. La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún acreedor haya exonerado de la solidaridad. Claro, esta es una diferencia con la simplemente con justo mancomunada. ¿Qué pasa si alguno de los deudores esto cae en insolvencia? ¿Qué pasa con la cuota de ellos? Se prorratea entre los otros. Se prorratea entre los otros, en este caso. Y el deudor 3 se declara insolvente, el deudor 2 apechuga con los 6 millones que faltan. Claro, o sea, hay que siente que los 3 millones de este se reparten 1 y medio y medio. ¿Ya? ¿Por qué graba a los demás? Porque, claro, cualquiera de ellos se puede ver la necesidad o obligación de pagar el todo. Entonces, si pagó el todo, ¿por qué va a cargar él con el muerto solo de la insolvencia del otro? No, o sea, se prorratea. Es totalmente diferente lo que pasa en las más comunes, simplemente en conjunto más comunadas, porque en esa, la insolvencia de uno no graba a otro. Porque ahí cada cosa que pasa a uno es independiente de los demás, cada uno debe su cuota. ¿No? Aquí, cada uno no debe su cuota, cada uno debe el todo. Y como puede estar obligado a pagar el todo, entonces todos soportan la insolvencia, todo. En cambio, ya en la simplemente conjunta más comunada, que es una regla general, no. Insolvencia de uno no graba a los otros. ¿Y quién soporta la pérdida entonces de insolvencia del acreedor? Ya puede cobrar menos. Aquí no. ¿Te fijas? Porque si este es insolvente, ¿qué puede hacer el acreedor? Se va a tirar en contra del que no es insolvente. Le va a cobrar todo. ¿Sí? No, ni tonto ni perezoso. Si este es insolvente, se va a tirar contra el otro. Con este que no es insolvente. Y lo va a obligar a pagarlo todo. Y después entonces ahora cuando él pide la reducción de las cuotas, no es justo que él pague con este muerto. Se lo borratea. ¿Cierto? Este no está, bueno, entonces, bueno, este cargará con el 50% de eso y el otro cargará con el 50%. Ahí equilibra la cosa. Ya, ojo, eso es. Esto está en los apuntes, tiene que estar en los apuntes. Hay una disposición, porque ¿qué importancia tiene? Aquí está la pregunta. ¿Qué importancia tiene que a estos señores los considere fiadores? ¿Qué los considera fiadores? El artículo 1522. ¿Y por qué los considera fiadores? ¿Qué característica tiene aquel codeudor solidario que la ley considera fiador? ¿Por qué lo considera fiador? Que viene a garantizar. Porque no tiene interés, porque no le incumbe el negocio. Esos son los amigotes, ¿cierto? Que el codeudor tuvo que ir a buscar. Oye, viejo, necesito que ayuda. Ponme tu fin. Perrito. ¿Y otro fue? Ya. Te va a hacer el gauchá. ¡Gana algo! ¿Ese amigo no pone la firma yo? No. Ah, tiene un riesgo, ¿no? Sí. Porque podrían demandarle y pagar el total. Ya. Pero imaginemos que no pasó eso. Bueno, la ley considera a estos individuos fiadores. Y la fianza se extingue cuando se extingue la obligación principal. Por eso es que las relaciones internas no afectan a los no incumbentes, a los que no incumben. ¿Okay? ¿No se ven tocados en la relación interna? ¿Podrían ser tocados por el acreedor en las relaciones externas, acreedor-deudor? Sí, ahí sí. Pero si el acreedor demandó a un incumbente, ¿ellos qué acreedor me dan? Nadie en contra de ellos. Ahora, ¿y qué pasa si a alguno de ellos les toca pagar todo? Ellos tienen acción de reembolso y acción subrogatoria. ¿Por qué? No, lo mismo. ¿En contra de quiénes? Solamente en contra de estos. No en contra del otro. El otro no es incumbente. No es incumbente. O sea, no. ¿Cierto? En contra del otro. Ahora, ¿y cómo los consideran fiadores? ¿Por qué los consideran fiadores? Porque no tienen interés. Profesor, yo no recuerdo si lo habíamos mencionado, pero el fiador vendría siendo como el aval, como los avales que generalmente se... No, los avales equivalen a la solidaridad en materia comercial. El aval es un deudor directo, igual que el código solidario, pero es un término que se utiliza en materia comercial. particularmente los títulos de crédito. Pues. Ya. ¿Ok? Ok. Entonces, esto que he dicho acá es prácticamente lo que dice el 1522. No sé si me pueden ir, por favor, ahí donde dice los fiadores, no sé si en el último inciso, pero cuando dice que los consiguen fiadores. El segundo. Ah, dice, a ver. Si el negocio para el cual ha sido concedida la obligación solidaria concernía solamente a alguno o a alguno de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí según las partes o cuotas que les correspondan de la deuda, y los otros deudores serán considerados como fiadores. ¿Está clarito? ¿Más claro? Echarle agua. Entonces usted me podría preguntar, profe, pero ahí dice que hay acción, se subroga la acción de acreedor, o sea, aquí se refiere a la subrogatoria, no se refiere a la de reembolso, no, después no se refiere a la de reembolso, pero eso no significa que aunque no se refiere aquí no la tenga, la tiene, pero por otros motivos, por otros fundamentos jurídicos que están distintos, que se fundan principalmente en qué, en el mandato tácito y recíproco que existe entre los codeudores, según la tesis francesa. Mandato tácito. Entonces, en el mandato, la acción de reembolso es la acción del mandato. Que cuando el mandatario cumple con la gestión, cumple el encargo, tiene acción de reembolso en contra del mandante para que le restituya los gastos y todo lo que tuvo que gastar para los efectos de ejercer. Entonces, de ahí viene la acción de reembolso. ¿Ustedes estudiaron contratos o no? ¿Contratos en particular? ¿Han tenido teoría que general de contratos y contratos, la parte especial de contratos, han tenido contratos? No, nada. Bueno, cuando tengan un contrato van a tener fianza. Cuando tengan fianza, se van a acordar de mí, porque ahí en un aspecto, en una parte de la fianza se hace un paralelo incluso entre las acciones, porque el fiador también tiene las dos. El fiador también, si el fiador paga, tiene acción subrogatoria contra el deudor principal y también tiene acción de la bolsa. También lo tienen los codos solidarios. Y allá se estudia más profundamente y van a ver el paralelo entre la acción subrogatoria y la acción de reembolso. Una diferencia, se le ha dicho aquí, que una, lo más importante es que la acción subrogatoria, como dice el artículo, es la acción de acreedor. En cambio, la otra es una acción propia que nace con el pago. ¿Ya? Ahora, hay una norma en la fianza, y con esto termino este capítulo. Hay una norma en la fianza que dice que cuando hay varios fiadores que están caucionando la misma obligación y uno de ellos, los fiadores, paga, puede dirigirse en contra de los demás, se subroga, incluso dice, se subroga incluso en la solidaridad. Esa norma no está acá, está en la fianza. Pero ¿qué importancia tiene? Que como a esto se les considera fiadores, se les podría aplicar. O sea, si él le corresponde pagar, podría tener incluso acción en contra de los demás. Se subroga en definitiva incluso en la solidaridad. Podría cobrarle a cualquiera en total. Es una prerrogativa que tiene ese. ¿Por qué? Por la sola circunstancia que a él lo considera fiador. Y como lo considera fiador, se le aplica la regla fianza. Y por ahí hay algo que dices. Dejémoslo hasta ahí nomás para que no nos maríe. La ponte lo toma como el 1522. Claro. ¿Sí? Ahí puede decirlo seguramente. Dice, lo considera fiador y por lo tanto se puede dirigir, se subroga incluso la solidaridad. Pero eso porque lo dice una norma ya en la fianza. Ajá. Y ya se menciona el 2372. Es el 2372, creo que es la fianza. ¿Y hay jurisprudencia respecto a eso? O sea, sí. ¿Habrá pasado? Sí. Entonces, cuando usted dice que el otro se va aplicando ese artículo, no se va. Porque si es el más solvente de todo el grupo, el otro fiador, usted dice... Sí, no, es que lo que pasa también es que... ¿También podrían seguir en contra? Sí, lo que pasa es que nunca hay acción en contra de... Este se va simplemente. Ya, no importa si es más solvente o no solvente. Pero si lo aplica en ese artículo que dice usted. Sí, pero es que eso se aplica respecto de esto. Siempre apuntando a este lado. En el caso de la solidaridad, todo está enfocado aquí. A este lado, no vaya. La solidaridad apunta hacia los deudores. Hacia los deudores, no claro. Hacia los fiadores. Claro. es distinto si estamos en la fianza propiamente tal, porque si estamos en la fianza estamos en una cuestión distinta, es otra cosa. El fiador, por ejemplo, que ¿me podrían aquí ustedes dar una diferencia entre el codeudor solidario y el fiador? Una diferencia importante. ¿Ya? En cuanto, por ejemplo, a las excepciones que puedo poner cada uno y otro no. Si yo demando al fiador, si el acreedor demanda al fiador derechamente, ¿qué puedo poner el fiador? Un beneficio de expulsión. No, señor, mire, embargue estos bienes del deudor y si no puede pagarse, entonces me paga. Es una excepción. ¿El codeudor solidario tiene esa prerrogativa? No, no tiene. No la tiene. Tampoco puede el codeudor solidario pedir beneficio de división. Como son varios codeudores solidarios, pedimos beneficio de división. El fiador, si son varios fiadores, puede eventualmente pedir el beneficio de división. Otra diferencia, o sea, son diferentes. Desde ese punto de vista, ¿cuál es mejor garantía? ¿La fianza o la solidaridad? Parece que la solidaridad, porque no aguanta ninguna excepción. Usted tiene tres deudores directos y puede elegir en contra de cuál tirar notar. Y ese no le puede oponer ninguna cosa. No puede decir, no, vaya, vaya primero. No, nada. O diría, no, tampoco. En cambio, en la fianza sí es posible eso. Eso es posible. Por eso es que la solidaridad es mejor garantía, si dicen que es el autor. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya. Ahora, vamos a terminar la solidaridad con un título que se llama Extinción de la Solidaridad. Y con eso terminamos la solidaridad. Después vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos importantes. ¿No? Vamos a resaltar los puntos importantes. ¿Cómo se extingue la solidaridad? Bueno, debe señalar el apunte que la solidaridad se extingue de dos formas. ¿Por vía directa o por vía consecuencial? Algo así debe decir el apunte, ¿no? Conjuntamente con la obligación solidaria por vía consecuencial y extinguirse solo la solidaridad por vía principal. Por vía extinción, entonces, de la solidaridad. La visita ya no va para más. Ya. Extinción de la solidaridad. Por vía consecuencial. ¿Por qué vía consecuencial? Porque la solidaridad se extingue, no directamente, sino que como consecuencia de otra cosa. ¿Como consecuencia de qué? No. Como consecuencia del pago. ¿Ya? O sea, como se pagó, como uno de los codeudores, esto que está en el dibujo aquí, como uno de los codeudores pagó la obligación, y la obligación se extinguió en su totalidad, no respecto de ese codeudor solidario, sino que respecto de todo, se extinguió. Entonces, consecuencialmente, se extingue también la solidaridad. Porque yo les acabo de decir, y dice ahí en el 122, que en las relaciones internas no hay solidaridad. Así que ahí, ¿por qué se extingue la solidaridad? Porque se extingue la deuda. Y habiéndose extinguido la deuda, se extingue la solidaridad. Entonces, esto es a consecuencia del pago de la... Por eso, exacto, eso es que por vía consecuencial. Pero hay unas situaciones en que lo que se extingue es solamente la solidaridad. Entonces, por vía, no sé si dice, ¿cómo es la punta y dice vía directa? O principal. Vía principal. Ya, vía principal. O sea, aquí, cuando estamos en la extinción de la solidaridad por vía principal, lo único que se extingue es la solidaridad, pero no la deuda. La deuda permanece. Bueno, si se extingue la solidaridad y la deuda permanece, ¿cómo permanece la deuda? ¿Permanece bajo qué figura? ¿Volvemos por la regla general? Simplemente conjunto. Exactamente. O sea, si se extingue la solidaridad pero permanece la deuda, quiere decir que la deuda sigue viva, existente, pero ahora como una obligación simplemente conjunta. ¿Y por qué se caracterizan las obligaciones simplemente conjuntas? Juzgado de ¿qué? Su parte. Zona de cuotaje. ¿Cuándo sucede esto? En dos situaciones. Muerte. Se entiende la muerte de un codeudor solidario. Y por renuncia. Por muerte y por renuncia. Vamos a explicar. Vamos a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo. Mejor acá. Bien. Tenemos acreedor, deudor 1, deudor 2, deudor 3. Tres codeudores solidarios. Este codeudor solidario se murió. Pam, pam, pam. Este codeudor solidario se murió y dejó tres herederos. Aquí se extinguió solo la solidaridad, no la deuda. Pensemos en nuestros 9 millones de pesos para que te facilite las matemáticas. ¿Ya? Cada codeudor está obligado a pagar 9 millones de pesos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando él se muere, la sucesión debe 9 millones de pesos. Pero el acreedor no le puede cobrar indistintamente a cualquiera de los herederos los 9 millones de pesos. Porque la solidaridad se terminó. ¿Qué es lo que puede hacer el acreedor si es que se dirige, si es que elige dirigirse en contra de los herederos? Cada uno un millón. 3 millones. ¿Son 9 millones de pesos? Sí. Cada uno su 3 millones. Si la solidaridad se mantuviera en los herederos, entonces el acreedor, ¿qué podría hacer? Cobrar en los 9 a cualquiera. Pero no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer? Porque con la muerte del codeudor, la solidaridad se extinguió. Y los herederos entonces siguen debiendo, por supuesto, la misma suma que él debía, que eran 9 millones. Pero, entre ellos, la obligación es simplemente conjunta o comunal. Solamente responde cada heredero por la cuota. Por cierto que el acreedor podría elegir, en vez de cobrarle a los herederos cada uno 3 millones de pesos, podría elegir cobrarle a cualquiera de los codeudores sobrevivientes 9 millones de pesos, indistintamente a cualquiera. Porque respecto de ello la solidaridad no se ha extinguido. Solamente se extingue por muerte un codeudor solidario respecto de ese codeudor solidario. No respecto a los demás. O sea, quiere decir que el acreedor tiene la opción de cobrarle a los herederos por su cuota respectiva o cobrarle a los otros dos su cuota más la mitad del... No, los 9. Ajá. Los 9. Este de 9, este de 9, este también tenía 9, pero como se murió dejó 8 herederos. Sí. A cualquier 8 puede cobrar. Pero los herederos no le puede cobrar a cualquier herero 9 millones, tiene que cobrar cada uno su cuota. Porque la solidaridad se extingue. Por la muerte. ¿Ya? Profesor, ¿y si no hay heredero? No, sí, siempre hay heredero. Siempre hay heredero. ¿Sí? ¿Sí? No, es que siempre, no, eso no, sí está bien. Si no hay heredero. Claro, es que en el fondo, fíjense ustedes que, ustedes saben que hay órdenes de sucesión. Primero, bueno, no sé, primer orden, los hijos, señor, personas representadas, cónyuge, conviviente civil, está en el primer orden. Si no hay nada de eso, vamos al segundo orden, los ascendientes más próximos que estén vivos. Si no hay ascendiente, ni cónyuge, ni el cónyuge también va con los ascendientes, ¿no? Si no hay cónyuge, no hay nada, bueno, ¿qué idea? Los hermanos. Y si no tiene hermanos vivos cuando se muere el causante, no tiene ningún hermano, no tiene ni hijo, ni ascendiente, ni hermano. Pero tiene unos parientes, bueno, ocho colaterales. Hasta el sexto grado. También tampoco tiene nada. Pero era Fisco. Así que papá Fisco está ahí y podría actualmente entonces verse con peligro con el acreedor a tener que pagar. Y si Fisco está solo, bueno, ahí le puede cobrar eventualmente lo mismo que debía el causante. Pero yo les pongo el ejemplo, che, herederos, ustedes vean cómo se extingue la solidaridad, porque si las obligaciones de sujeto único no tienen importancia. Ya. Entonces está claro, ¿por qué? Me interesa que comprendan ustedes por qué la solidaridad, por qué la muerte del codeudor extingue la solidaridad. Ya. Vamos ahora a la otra, a la renuncia. Aquí hay un artículo. Hay un artículo que es poder decir. El 1516. Miren, es muy decidor este 1516. Trata de la renuncia, porque le voy a poner al lado, renuncia. El tema de la renuncia está tratado en el 1516. Y este artículo me interesa en el inciso final. ¿Qué dice el inciso final? Se renuncia a la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiente en la división de la deuda. En el fondo, ¿por qué me doy ese artículo? Porque en el fondo explica en qué consiste la renuncia a la solidaridad. La solidaridad es un beneficio para el deudor. Y siendo un beneficio, como todo beneficio, como todo derecho que se tiene, puede ser renunciado. De acuerdo al artículo 12 de nuestro Código Civil, que dice que pueden renunciarse a los derechos que confieren las leyes siempre y cuando vayan solo interés del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Se dan esos dos supuestos aquí, así que el acreedor solidario puede renunciar a la solidaridad. ¿Y en qué consiste renunciar a la solidaridad? Lo dice. ¿En qué consiente? ¿Consiente en qué? En la división de la deuda. Eso. En la división de la deuda. O sea, consciente en que, en decir, renuncio a la solidaridad, ahora cada uno es de su. Eso. Y de ahí para adelante, ¿la deuda se extinguió? No. Lo que pasa es que la forma de poder cobrarle eventualmente pagar la cambia. Pasamos de la situación de solidaridad a una situación de más comunidad. De siempre este conjunto más comunidad. Eso es todo. Aquí el acreedor puede cobrar personalmente a cada uno su cuota. Su cuota, claro. La deuda no se ha extinguido. Se extinguió la solidaridad. ¿Y por qué se extinguió la solidaridad? Porque el acreedor consintió en dividir la deuda. Ahora, eso lo puedo hacer en términos expresos, explícitos. O también hay formas tácitas de renuncia. ¿Por qué? Porque en realidad tácitas porque el código y este artículo que estamos viendo reproduce ciertos comportamientos del acreedor que llevan a interpretar al legislador de que está renunciando. Por ejemplo, cuando le cobra una cuota a uno, lo demanda por la cuota. En vez de demandarlo por el total, lo demanda por la cuota. Y en la demanda no hace ninguna reserva de la solidaridad ni ninguna reserva a su derecho. O sea, llega y demanda la cuota. O sea, si el acreedor llegó y demandó la cuota y no hizo ningún tipo de reserva a la solidaridad, es decir, que tácitamente se entiende que está renunciando. Lo mismo si viene un acreedor un deudor es que dice, oye, aquí está mi cuota, y se la recibe, y le da un recibo por la cuota, sin hacer en el recibo ningún tipo de reserva tampoco la solidaridad. Entonces, la ley entiende que está rehusando. Entonces, para él, un acreedor podría demandar una cuota o recibir una cuota y no entenderse que está renunciando por ese solo hecho en la solidaridad. Sí, podría. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿O en la demanda o en el recibo? Hacer reserva de la solidaridad. ¿Ya? O sea, en el recibo hago reserva de la solidaridad y lo recibo el otro. Ese queda libre. Ahora me puedo dirigir y encontrar otros dos que me quedan. Si quieres fueran tres, encontrar otros dos que me quedan. Cualquiera, a elección. Pero con rebaja de la cuota. Por cierto, porque si no habría doble pago, ¿no es cierto? Con rebaja de la cuota. ¿Ya? Si yo podría yo renunciar. El acreedor podría renunciar a la solidaridad, pero respecto de uno de los codeudores, de tres, por ejemplo. Uno. Respecto tuyo, renuncio a la solidaridad. Si le dice eso a ese, entonces a ese solamente le va a poder poner la cuota. Y a los otros dos, cualquiera en total. No olvide usted que renunciar a la solidaridad respecto de uno no significa que le esté condonando la deuda. No, la deuda existe. La divide, ¿no? Simplemente consciente en dividirla. Eso, consciente en dividirla. Sea para uno, sea para dos. Por eso es que es tan importante el inciso final, ¿no? ¿En qué consiste renunciar a la solidaridad? Es que el acreedor consciente en dividir la deuda. Ahora, ¿eso lo puede hacer expresamente? ¿O la ley lo presume de ciertos comportamientos? Ya, leamos ahora, tienen ahí por favor todo su artículo 1516. Léalo ahora completito, por favor, si fuera tan amable. El acreedor puede renunciar expresa tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. La renuncia tácitamente en favor de uno de ellos cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta de pago. O recibo lo mismo, carta de pago. ¿Ya? Sin la reserva especial de la solidaridad o sin la reserva general de sus derechos. Claro, la reserva, esa reserva, puede ser una reserva específica, reservo la solidaridad, o podría, o basta con que diga, hago reserva general de mis derechos. También sirve. Sin especificar. ¿Ya? ¿Sí? Pero esta renuncia expresa o tácita no extingue la acción solidaria del acreedor contra los otros deudores por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. No, si se renuncia al beneficio de uno, queda la solidaridad respecto al otro. Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios cuando el acreedor consiente la división de la deuda. Ya, eso es entonces. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que es la renuncia a la solidaridad? Cuando el acreedor es consciente en dividir la deuda, que puede ser total o parcial, ¿ya? Y puede ser expresa o puede ser tácita cuando o demanda una cuota o recibe el pago y no hace reserva. Eso. Se acabó. Terminamos con la solidaridad. No más. No. ¿Se acuerdan el esquema general? El esquema general, por favor, el esquema general, miren. El esquema general de las. ¿Estamos en qué tiempo? ¿En qué clasificación estamos de las obligaciones? De sujeto único, sujeto múltiple. Exacto. Y dentro de los sujetos múltiples, ¿cuáles tenemos? Simplemente conjunta, solidaria, indivisible. Y las indivisibles. Esas no están qué. Las indivisibles. ¿Quién tiene el apunte por ahí? Un segundo. ¿Se lo paso a ese? Sí. Mira, ahí en la página 53 dice antecedente histórico. estaba hablando de la letra. Ahora vaya, vamos a ver en la indivisibilidad. Y dice, la teoría de la indivisibilidad es del ejemplo malo, pero su desarrollo moderno data de Dumoulin, en el francés. Adelante. ¿Ah? Con su obra del año 1562. O sea, hacía poquito y ahí terminaba la ley. Con su obra del año 1562. ¿Y cómo se llama la obra? Desenredo del laberinto de lo divisible e indivisible. ¿Qué les parece? O sea, miren lo que nos estamos metiendo. En un laberinto. Ya, pero mi labor va a ser desenredar el ovillo, el laberinto, aplanar el terreno. ¿Ok? Ya. Primera cuestión. Si la obligación es el sujeto único, da lo mismo si es divisible o indivisible. ¿Ya? La gracia de la indivisibilidad se produce cuando son varios deudores. Primera cuestión. Segunda cuestión. Fundamental. ¿Cuándo se entiende que una obligación es divisible o indivisible? Esta es la mejor forma de abordar el problema. Quizás no está tan bien explicado como apunte, pero esta es la mejor forma de abordar el problema. Una obligación que es indivisible cuando la prestación no es susceptible de cumplirse por parcialidades. Parcialidades. Cuando la prestación no es susceptible de cumplirse por parcialidades. Y viceversa, ¿no es cierto? Será divisible cuando sea posible. Cuando aquello es posible. ¿Qué cosa? Que la prestación pueda cumplirse por parcialidades. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué puede suceder o puede darse que una obligación o que una prestación, quiero decir, no sea susceptible de cumplirse por parcialidades? ¿Por qué? La entrega una especie de cuerpo, ¿cierto? Sí, pero ese es un caso. Pero yo pregunto, ¿cuál es el fundamento? ¿El por qué? ¿Por qué esta prestación, como la que usted me acaba de decir, esta prestación no es susceptible de cumplir su parcialidad? En cambio, esta otra que está acá, sí es susceptible. ¿Qué lo determina? Algo ha dicho usted, le entrega un peso de cuerpo cierto. ¿Por qué le entrega un peso de cuerpo cierto? La modalidad es indivisible. ¿Por qué? La modalidad de la obligación. No es un problema, mire. En doctrina, y esto ahí el bueno de Dumoulin, le atribuye tres razones. Porque por una situación natural, o la naturaleza misma de la prestación, por un tema de obligación, voy a explicar qué se trata esto, o porque se trata simplemente de una indivisibilidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que Dumoulin dijo, hay tres tipos de indivisibilidad. Hay indivisibilidad que es natural o absoluta, hay otra indivisibilidad que es relativa o de obligación, y hay otra indivisibilidad que es indivisibilidad de pago. Claro, ¿por qué llega a esto este autor? Porque responde la pregunta, ¿por qué una prestación no es susceptible de cumplirse con parcialidades? En ciertos casos, porque la naturaleza misma de la prestación no lo permite. En otros casos, la prestación podría, pero tendido lo que las partes han querido al momento de contratar, no se puede. Y finalmente aquí, en este caso, hay otro tipo de indivisibilidades que son simplemente acordadas por las partes o determinadas por la ley respecto a una obligación que es naturalmente y total y absolutamente divisible. Estamos siendo absolutamente divisible, por ejemplo, como la obligación de pagar una suma de dinero. Aquí, la obligación de pagar una suma de dinero es total y absolutamente divisible, pero podría transformarse en indivisible en el pago. O sea, desde el punto de vista de la obligación es divisible, pero al momento el pago es indivisible. Esto quiere decir que no puede dividirse en cuotas, diría. Sino que el que paga tiene que pagar los dos. Por eso se llama la indivisibilidad de pago. ¿En cuál de estas tres alternativas la prestación es realmente imposible poder cumplir las responsabilidades? Solo acá, solo a este nivel. Yo les voy a poner aquí ejemplos. Ejemplo de este nivel. La entrega de una vaca. De una vaca, exactamente. Pensemos que tres obligados a entregar la vaca número 3. Lo tenía aquí en 3. Esa vaca. Es especie de composición, ya porque está definido el individuo. Género y especie. Género y especie. Es. ¿Ya? Y hay tres obligados a entregar. ¿Se puede cumplir cada uno la cuota? ¿Una cuota? ¿Qué significaría cumplir que cada uno cumpla con su cuota? ¿Qué habría que hacer con la vaca? Y después que una parte entre la vaca, ¿con qué nos quedamos? ¿Hay vaca o no hay vaca? No, no. Hay carne, no. Hay deporte. Deporte, exactamente. Y si fuera un caballo y a charqui, no sé, charqui. El acreedor se vería satisfecho recibiendo así como el cogote de la vaca. ¿Sería satisfecho? No. Para eso va la carnicería, ¿no? Él quería, porque eso te quería criar, ¿no? Quería pagarle cría. Entonces, esa prestación naturalmente no es susceptible de cumplirla con presentación. Y eso determina entonces que el acreedor, ¿a quién le puede exigir el cumplimiento de la obligación de entregar la vaca? ¿A quién cree usted que se lo puede exigir? Que la tenga en su poder. Al que la tenga en su poder, exacto. Sin tener por qué hecho tal por nosotros. Al que la tenga en su poder. A ese le exige hecho. Y ese no va a poder decir, oiga, sí, pero ¿por qué me demanda a mí todo si yo soy deudor de un tercio, no? El deudor de todo. En realidad la respuesta es bien interesante, ¿eh? Porque la respuesta a esa sería, sí, señor. El acreedor podría decirle, sí, señor, sí, es verdad que usted me debe un cuarto nomás, hace un tercio. Es verdad que usted me debe un tercio nomás. Eso es cierto. Pero usted me tiene que pagar el total porque la prestación a la que usted se obligó no es susceptible de cumplirse con presidente. Y por eso está obligado a cortar. A los otros dos le podrá cobrar la cuota respectiva. Claro, no, a los otros. Es decir, después hay un tema ahí con la relación interna que es distinto, pero quiero que vayamos paso a paso, ¿eh? Porque para ir en la arista, tú sabes, ¿no? Partamos en la arista. Entonces, ahí yo les he puesto este caso. La entrega. Podemos decir la entrega, ejemplo, entrega. Ahora, ojo, ¿eh? La entrega se entiende la entrega material. Esa es la indivisible. Porque la entrega jurídica no es indivisible, porque cada uno podría vender su cuota sobre el caballo o sobre la vaca, ¿cierto? Eso sí. Es la entrega material. Ya. Entrega de una vaca. Veamos este otro tipo de indivisibilidad. La indivisibilidad que se denomina, no sé si la trata igual el asunto, pero se llama de relativa o de obligación, como llaman. Derivativo. ¿Ya? Ya. Aquí fíjense ustedes que la prestación es susceptible de dividirse. Naturalmente lo es. Pero en virtud de lo que las partes tenían en vista al momento de contratar, esta se transforma en indivisible. Por esa circunstancia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le digo a tres personas, les encargo que me construyan una casa? es lo que pretendo yo con eso? Que me entreguen obra terminada. De tal forma que, si nada dijimos en el contrato, los tres están obligados a entregarme la casa terminada. Y no podría aquel a quien yo demande decir, no, mira, yo estaba obligado solamente a mi parte, así que yo hice el piso. Ah, no, yo hice las murallas, y el otro diga, no, yo cumplí porque yo estaba con el techo, o la terminación. No, no lo sé. Todos están obligados a todo, porque la prestación es indivisible. No es una naturaleza, porque en el contrato podría, aparte de que se acordar, es decir, que tal persona se va a encargar del radiero, su cimiento, el otro de las paredes, y yo, y el otro de la techo. Podría ser, sí. Y ahí entonces se dividió, ¿no? Se dividió la prestación. No hay problema. Pero si las partes nada dicen, entonces estamos frente a un caso de indivisibilidad. Pero no es indivisibilidad, no es natural o absoluta, porque es posible dividir la prestación. Pero atendía la finalidad que las partes tuvieron al momento de contratar, se entiende que es indivisible. Típico caso, construir una casa. Y finalmente está esta, en que la obligación es total y absolutamente divisible, la prestación es divisible, ¿verdad? Pero se hace indivisible, o por acuerdo de las partes, o porque la ley lo dice expresamente para hacer estos casos. ¿Ya? O sea, aquí lo único que es indivisible no es la prestación, sino que es el pago. Solo el pago. Eso. Ya. Entonces, dicho esto, vamos a 1526. 1526, código civil. Por favor, ubiquémonos ahí encima. ¿Qué nos dice 1526? Ah, quiero adelantarles que estos conceptos de estos tipos de indivisibilidad, estos tipos de indivisibilidad, estos nombres, ¿qué? No los utiliza el código civil. Esto es el texto de autores, de Dumoulin, o Dumoulin, Elma. ¿Ah? Esto es de doctrina, pero el código civil no utiliza los términos. Pero sin embargo, recurre a alguno de estos conceptos. Bien, veamos el 1521, por favor, lectora oficial ahí. 21 o 26. 1526. La que no, pero yo la vamos a ir a hacer tus toques. Dice así: y la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede solo exigir su cuota, y cada uno de los deudores es solamente obligado al pago de la suya, y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores, exceptuándose en los casos siguientes. Ya, se fija que ahí hay una norma general, que la norma general es la mancomunidad. Pero si la obligación es solidaria, bueno, hay excepción, y también las indivisibles son excepción a la mancomunidad. Ya, pero no era ese el artículo con el que dice, el primero del párrafo. Ahí, ¿cuál es el? La de 1524. Sí, ya, vamos a eso. Dice: la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Así la obligación de conocer una servidumbre de tránsito. Una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles. La de pagar una suma de dinero es divisible. Ya. Miren, este artículo, desgraciadamente, como que no trae claridad, por el contrario, trae oscuridad. Porque, miren lo que dice, una obligación es divisible, indivisible, según la cosa objeto de la obligación puede ser susceptible de división material o de cuota, dice. Física, intelectual o de cuota. Pero resulta que nosotros sabemos que todas las cosas son susceptibles de dividirse intelectualmente o de cuota. ¿Que puedo dividir un caballo intelectualmente o de cuota? Claro, una cuota, el dueño, un tercio, un euro. Entonces, si todo es posible dividirlo de forma intelectual o de cuota, entonces todas las obligaciones se quedan divisibles. ¿No habría obligaciones indivisibles? Entonces, ahí yo creo que se le pasó la mano al. Tanto se le pasó la mano que después en el 1526 tuvo que hablar de lo que se llaman doctrina las excepciones a la divisibilidad. sea, como me decepcione. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo simplemente rescatar de este artículo 1524? Fíjense que pone como ejemplo de obligación indivisible la construcción de una casa. ¿Ya? ¿Y el pago de una suma de dinero? No, pues es divisible, pero podría excepcionalmente ser indivisible. ¿Y estará por ahí metido la entrega de una vaca? La entrega de la vaca, o el, mejor dicho, para que sea específico, por cierto, el caballo picaflor. Está por ahí, miren, en 1526, número, creo que número 2, veamos el número 2, en 1526. Dice, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los poseedores que lo posee es obligado a entregar. El dueño de la vaca, o el poseedor, ¿no? El poseedor. ¿Se fijan? Y también está por ahí mencionado. Esa indivisibilidad, ¿cómo nosotros podríamos catalogarla como una indivisibilidad material, natural o absoluta? Ese tipo de. La construcción de una casa, estamos acá. Y uno dice, bueno, ¿y cuál podría ser una indivisibilidad respecto a la obligación de dinero? Cuando sabemos que el dinero es absolutamente divisible. O sea, si tres personas me den 9 millones de pesos, cada una obligada a hacerlo. Tres personas son malas. ¿Ok? ¿Sí o no? Pero sin embargo, miren lo que el artículo este 526, creo que es el número 4, permite lo que se denominan ciertos acuerdos o pactos de indivisibilidad. Miren lo que dice, vamos con el número 4. Dice, cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia sea impuesta a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a pro rata. Ya, o sea, les voy a decir, ¿cuál es la situación ahí? El testador pudo haber dicho esto en el testamento, o puede que el testador no haya dicho nada en el testamento, pero lo acordaron los herederos en el acto particional, o bien lo acordaron en otro tipo de acto o convención. ¿Ya? Cualquiera sea el lugar o de donde haya emanado esta voluntad, ¿en qué consiste esta voluntad? Sea del testador en el testamento o de los herederos. ¿En qué consiste esa manifestación de voluntad, ese acuerdo? En que una deuda hereditaria le van a imponer el pago de esa deuda hereditaria a uno solo de los herederos. Eso lo puede decir el testador en el testamento. Si le impongo la obligación de pagar la deuda a mi hijo. Ahora, ¿por qué se le impone a uno los herederos? Porque lo más probable es que lo mejoran por otro lado. Como lo mejoran por otro lado, puede decir que lo que le están dejando es mucho, entonces tiene que equilibrar. Entonces, tú te vas a encargar de pagar la deuda más posible. O de los proyectados. ¿Estamos claros, no? En ese pacto, en este pacto o en esta manifestación de voluntad hecha por el testador o por los herederos, pregunta. ¿Participó el acreedor? Según lo que dice el texto. No. El acreedor no es partido. Este es un acuerdo de los deudores. Por tanto, siendo un acuerdo de los deudores, ¿obliga al acreedor? No. No. No lo obliga. Y por tanto, el acreedor tiene dos alternativas. Uno es asumir el y cobrarle a ese todo. Ese es un pacto de indivisibilidad. Indivisibilidad de pago. Y cobrarle a ese todo. Y la otra alternativa es desconocer ese acuerdo y cobrarle a cada uno su cuota. Lo dice el claramente. Ahora, si se va por este segundo camino y le cobra a cada uno su cuota, después los herederos que tuvieron que pagar se van a ir en contra de ese al que habían acordado que tenía que tuer. Ya, devuelve. Claro, ahora restituye. Si es que esta, acuérdate que esta, nosotros pactamos que esta deuda la asumías tú. Lo que pasa es que el deudor nos cobra a cada uno la cuota. Pero ahora entonces tú devuélveme la cuota que yo pagué. Porque esta deuda es tuya. Así es la cosa. Así pasaría. Pero lo que quiero retirar con ustedes es que hay un acuerdo. Hay una indivisibilidad de pago. Aquí la prestación no es indivisible, pero se hace indivisible por un pacto. Y después hay otra situación más, siga por favor, en que sí participa el acreedor. Dice. El mismo. Sí. Si expresamente se hubiera estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes ni aún por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o pagarla el mismo. Salva su acción de saneamiento. ¿Qué quiere decir eso? Fíjese que aquí el acreedor pactó con quién. Difunto. Con el difunto, para la causante. Pacta. O sea, en otra palabra, acreedor y deudor de una obligación de sujeto único. O sea, yo voy al banco, me prestan una cantidad de millones de pesos, y el banco, en el contrato de mutuo, hay una cláusula que dice. ¿Qué dice algo? ¿Qué dice la cláusula del mutuo? Va a decir que esta deuda no podrá dividirse entre los herederos del deudor. Eso dice. Eso dice el pacto. Pacto, nuevamente. Si yo pongo eso en el contrato de mutuo y después me muero, ¿qué va a poder hacer el acreedor? Cobrarle a cualquiera mi heredero el total. ¿Por solidaridad? No hay solidaridad. Hay pacto de indivisión. Pacto de no indivisión, sino que pacto de indivisibilidad. ¿Y qué quiere decir que salvas facción de saneamiento? Claro, la posibilidad de la acción de saneamiento. Dice, salvo su acción de saneamiento, dice contra. No, dice aquí, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o pagarla el mismo. Salva su acción de saneamiento. Claro, es que como si yo creo que ahí lo que quería decir es salva su acción después de dirigirse a las relaciones internas contra los demás. Eso. Porque este no fue un pacto entre ellos, este fue un pacto del acreedor con el causante. Entonces, eventualmente dejar esa posibilidad de la razón interna, a eso más o menos se refiere, se grande rasgo, ¿no? Claro, ¿y por qué dice que se le permitirá ponerse de acuerdo con los demás para pagarla todo en conjunto? Claro, porque en el fondo cada uno debe su cuota, ¿cierto? Entonces, pongamos de acuerdo y vemos que uno sufriese y uno pague. Si no se pueden poner de acuerdo o qué sé yo, bueno, le van a cargar la banda a cualquiera, por el total. Miren, cuando uno estudia la solidaridad, por ahí cuando ustedes le echan la mirada al apunte, recuerden que el apunte es de lectura obligatoria, así que no hay que aprenderse todo el apunte, pero hay que leerlo. No sé si les dije, pero el apunte es como el papelucho. Y usted está en el colegio y dice, vamos a tener el control de lectura del papelucho. ¿Qué hace? Ahora no se tiene que aprender todo el papelucho. Entonces se preguntan, ¿qué hizo el papelucho cuando estaba en clase y la profesora le dijo tal cosa? Entonces tiene que ubicarse. Ya, ustedes en la lectura van a encontrarse con que no están tan papeluchas, entonces se dejó la onda. Lo que les quería decir. Con eso se me encuentra, gracias. Ahora me ubiqué. Una de las diferencias entre la solidaridad y la indivisibilidad es que la solidaridad no se transmite a los herederos, porque se acuerda que se extingue por la muerte del codudor. Entonces, ¿cómo se evita esa extinción? ¿Cómo lo hacen los bancos? Lo hacen firmar el contrato con la cláusula de indivisibilidad de los herederos. Entonces, la solidaridad no se transmite a los herederos, pero la indivisibilidad sí. Y igual usted termina, y la ventaja de la solidaridad es que usted puede terminar cobrándola a cualquier heredero, el 100% de la deuda. Es como si hubiese solidaridad, pero no hay solidaridad. Hay un pacto de indivisibilidad del 1526, número 4. Ya, miren, yo no voy a decir más de la indivisibilidad. Hay mucho más que decir, pero no ahogaría. ¿Ya? Así que quiero que me interese a mí. Que ustedes sepan los tipos. Primero, ¿qué se entiende que una obligación sea indivisible? Que la prestación no es susceptible de cumplir su posibilidad. ¿Por qué puede suceder eso? Porque por la naturaleza misma de la prestación, o porque hay una indivisibilidad relativa de obligación, o porque hay una indivisibilidad de pago, como por ejemplo el 1525.4. ¿Ah? Eso. ¿Hay en el código algún ejemplo de indivisibilidad relativa de obligación? Sí, la construcción de la casa. ¿Hay un ejemplo en el código de una indivisibilidad natural como esta, el cheque de una vaca o algo así? El cheque de especie. Pero el cheque material, no la jurídica. Ahora, hay otras situaciones de indivisibilidad que aparecen ahí. La acción hipotecaria voluntaria. Indivisible también, porque está dentro de la excepción. Esa, ustedes van a estudiar eso, también, si estudian contrato, van a ver el contrato de garantía en la hipoteca. Si yo soy un banco, tengo una acción personal en contra de mi deudor. Si ese mismo deudor me pasó su propia casa para hipotecarla, se confunde la acción personal con la acción hipotecaria. Pero resulta que si yo vino una persona a pedirme plata y esa persona compromete un bien ajeno, un inmueble ajeno para garantizar. Por ejemplo, este señor era... el que me viene a pedir plata en la sociedad y yo pido garantía hipotecaria como banco y el representante legal de la sociedad dice yo voy a poner un inmueble propio, entonces está hipotecando un inmueble para garantizar una deuda ajena. ¿Me siguen, no es cierto? Porque el representante es distinto a la sociedad, él tiene su patrimonio, tiene su propiedad y la prestó para, entonces ahí tenemos lo que se denomina en la jerga el tercer poseedor de la finca hipotecada, ¿no es cierto? Entonces tenemos un deudor personal, que es la sociedad, y tenemos un tercer poseedor de la finca hipotecada, que no es deudor, solamente puso a disposición el inmueble para ser hipotecado y garantizar el pago del deudor personal, ¿no es cierto? Ahí se separa la acción personal de la acción hipotecaria, se separa. ¿Cuál de estas dos es indivisible? ¿La acción personal que tengo es contra el deudor para que me restituya? ¿O la acción hipotecaria contra el tercer poseedor para eventualmente sacar a remate el inmueble y pagarme? ¿Cuál creen ustedes que es indivisible? Bueno, eso lo contesto. La acción hipotecaria. O prendaria también, puede ser. ¿Eh? Esa es indivisible. De alguna forma que si los codeudores, los dueños del bien hipotecado son varias personas, bueno, también puedo ejercer la acción en contra de quien la posea. No me voy a meter mucho en el cuento, solamente no me voy a meter mucho en esto de la hipoteca, porque ustedes lo van a ver más adelante cuando vean hipoteca. La hipoteca es una cuestión que se ve con bastante profundidad. Y es indivisible. Ya. No nombraríamos tanto. La hipoteca es indivisible, eso sí. Ah, la hipoteca es indivisible. Y es indivisible de distintos puntos de vista, pero es indivisible. Todo. Desde el punto de vista de acción, desde el punto de vista, ¿por qué desde el punto de vista de acción? Porque si son tres los codeudores, yo de la acción hipotecaria, de la hipotecaria, no la personal, entonces yo puedo dirigir la acción en contra de aquel que posee el inmueble en todo el parque. ¿Ya? También es indivisible desde el punto de vista de la cosa hipotecada, porque si yo tengo una parcela y la divido en 10 lotes, los 10 lotes siguen afectos a la misma hipoteca en su totalidad, o sea, dividir la hipoteca. Y es indivisible desde el punto de vista del crédito, en el sentido de que mientras no me paguen el último centavo, el acreedor no me puede pedir alzamiento. No me puede ir pidiendo alzamiento por parcialidad, por la indivisibilidad. ¿Sí? Es indivisible desde todo punto de vista de la hipoteca. Ya, entonces, conclusión, porque parece que estaba medio denso esto. Entonces, hay distintos tipos de indivisibilidad. ¿En qué consiste? ¿Cuándo una obligación es indivisible? Cuando la prestación no es susceptible de ser cumplida como salida. Eso puede ser por eso, por eso, por eso. Y ahí manejen ustedes los ejemplos que hay. Profesor, entonces para usted, esto es indivisibilidad, nada. Sí, sí, eso no. Ya, y en el apunte aparece el 1526 en varios puntos. Sí, lo que pasa es que el 1526, en el fondo, se analiza completo, pero yo creo que dentro del 1526 hay algunos que valen la pena detenerse y otros que no. O sea, las excepciones. Sepan ustedes que el 1526 contiene lo que se denomina las excepciones a la divisibilidad. A ver, les voy a explicar un poco la mecánica de esto, ¿ah? Que yo creo que eso puede ser importante cuando ustedes aborden el día de mañana el 1526. Miren, si vienen aquí cinco abogados y yo los contrato para que me defiendan un pleito, y no me cumplen, ¿ya? Yo, o cinco, o un equipo médico, para que me opere. Entonces, yo podría eventualmente, se podría presentar el problema de determinar si esa obligación es indivisible o no es indivisible. Y eventualmente, ¿qué tipo de indivisibilidad sería? Ese es un tema a discutir y ver dónde encuadramos la indivisibilidad de un equipo médico o de un equipo de abogados que me está defendiendo. O es que podría cualquier médico decir, no, mire, yo le parché aquí. Yo contraté el equipo. No puede usted decirme que usted se zafa porque me puso una inyección. No. ¿No es cierto? Hay una indivisibilidad. Yo quiero el equipo actuó indivisiblemente. ¿Ya? Entonces, si algo así pasa en la vida, bueno, habría que ver dónde estamos. Pero en cambio, si estamos en alguna de las hipótesis del 1526 llamadas excepción a la visibilidad, esa disquisición no hay que hacerla. No hay que prestar tanto, porque el juez no es indivisible. No sé si me entienden. Hay situaciones en las que vamos a tener que eventualmente usar estos términos para determinar si hay indivisibilidad o no. ¿Y qué tipo de indivisibilidad hay? Como en estos casos que yo les he puesto. ¿Oiga? En cambio, si estamos en la hipótesis del 1526, cualquiera de ellas, ese análisis no hay que hacerlo, porque el código dice que es indivisible, porque se trata de excepcionar la indivisibilidad. O, por ejemplo, me podría inventar una, por lo menos, o dos, o tres podrían, hasta tres podría inventar. Ya, ¿por qué era la virtud, no? Tres, ya, listo. Por tres me doy cosas difíciles. ¿Cuáles son las tres? La del número 1, la del número 2 y la del número 4. Sí. Ah, se acabó. Y hasta ahí nomás. Después viene toda la cuestión de los efectos, de las solicitudes de las partes, de la relación interna, o sea, externa. No nos metamos en eso. No, entonces. No. No nos metemos en eso. ¿Ok? Qué curioso. Esto que les he hablado de indivisibilidad es lo esencial. Ahora, les voy a hacer una pregunta, que es, les voy a poner un caso, para que ustedes me digan qué les parece. Resulta que tres personas, voy a ahorrar, estaban obligadas a entregar un caballo. Una, dos y tres. El caballo Villaflor. Ahí está hablando de género especie cuando le colocan hombre y apellido. Claro, aquí está el acreedor. ¿Ya? Y estos tres se obligaron a entregarle al acreedor el caballo de oro, el peso que posee. La prestación es naturalmente indivisible. Por lo tanto, el acreedor puede exigirle cumplimiento a aquel que posea el peso que posee. Que la tenga. ¿Ya? Imaginemos que la tenía este. Pero este se murió y tiene tres hijos. Y este se quedó con el caballo de oro. Entonces, el acreedor, ¿en contra de qué se dirige? Se puede dirigir en contra de este para que le cumpla para entregar el caballo. Y este va a poder decir, oye, no, pues es que los herederos nos dividimos a prueba de la cuota. No, ¿por qué? Porque lo que era naturalmente indivisible para ellos, lo sigue siendo para los herederos. Por eso es que hay un artículo por ahí, me lo voy a buscar al tiro, que dice que la indivisibilidad, y sobre todo este tipo de indivisibilidad, esa indivisibilidad absoluta, ¿no es cierto?, se transmite a los herederos. Y esa es una diferencia con la solidaridad, porque la solidaridad no se transmite a los herederos. Estamos acá. ¿Dónde está? ¿Ah, se me perdió? La indivisibilidad entonces se transmite a los herederos. Entonces, ustedes están preguntando, ¿por qué no lo cuadra? Aquí dice que está escrito en el 28 y dice que la indivisibilidad se transmite a los herederos. Bueno, ¿y para qué tuvo ese pacto entonces en 1526, 1504, que nos habló del pacto, de la indivisibilidad? ¿Para qué todo eso? La diferencia es la siguiente: allá en el 1526, 1504, la prestación es total y absolutamente divisible, un pago con una suma de dinero. En cambio, aquí en el 1528, no estamos dentro de los casos de las excepciones de edificios, sino estamos dentro de las indivisibilidades duras, diríamos. Esas como son la entrega de una especie de cuerpo ciento. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Ya, y otra cosa, finalmente, para que ustedes tengan claro, el efecto de la indivisibilidad es muy parecido al de la solidaridad. O sea, que el acreedor puede exigir el todo. Ah, bueno, y lo dice por ahí el artículo. Dice, por ejemplo, dice el 1581, el cumplimiento de la obligación indivisible por cualquier obligado le tiene efecto a todo. Igual que la solidaridad, se fija. Sí, en términos generales es prácticamente lo mismo. ¿Ya? En fin, pero hay una diferencia mínima, sí. Pero hay diferencia. Pero quiero que ustedes capten que en el fondo es más o menos lo mismo, en el fondo se dirige la acción en contra uno. Y por el total. ¿Ya? Ya, hasta ahí vamos a quedar. ¿Ah? Con la indivisibilidad, no más la indivisibilidad. Ya, vamos a hacer un break, ¿no? O seguimos y vamos a hacer el plan. Profesor, una acotación. Nos vamos a los 9 y medio. ¿No? Ah, 9 y 4, no, sí, puede ser. Profesor, ¿el se puede quedar hasta aquí, no? ¿No anexan nada más? Sí, puede ser, sí, sí. Dejémoslo aquí. Ok. Lo vengo a mandar, vengo a regalar. ¿Alguna otra petición? Estoy accediendo a todo. Por el momento eso. Muchas gracias. Tengo aceite, porque a la vuelta al tiro después del feriado. Sí. Sí. O sea, nosotros no vamos a descansar. Bueno, esa es la idea del estudiante. Sí, el estudiante, ¿para qué vive el estudiante? Para estudiar. ¿Sí? Bueno, ustedes no, porque en el pertino generalmente hay personas ya que son mayores y tienen que seguir una serie de obligaciones como yo, como todo el mundo. Pero cuando les hagan los cabros de la mañana, yo les digo, mire, ustedes se lavan los dientes en la mañana y quieren hacer un guapo. ¿Qué más tienen que hacer? Imagínense que desaparece la universidad. ¿Qué harían en su vida? ¿Están tirando piedras por ahí? ¿Qué harían? Carrete. No, se aburrirían. Carrete, teléfono. Y el teléfono todo el día. Pero eso es lo que digo, o sea, el estudiante. Y ojo, ¿eh? Yo tengo un hijo que estudia medicina. ¿Te sabe que estudiar medicina son como 7 años? Y después tiene que hacer especialidad. Va en el sexto. ¿Ya? Y esta es la católica aquí, que estoy en la católica, entonces hace el internado en Chillán. Entonces ayer lo fui a dejar al cubo de la noche. Y le pregunté, oye, ¿se te ha hecho larga la carrera? Se ha hecho rapidísimo. Y ya 6 años estudiando. Y le quedó más, y después no sé qué iba a hacer. Bueno, lo que le quiero decir es que, bueno, no sé si esto aplica a ustedes, pero estos cabrones en la mañana, o sea, en 5 años me da el Pablo Gato y 5 años la vida de ellos es una gota de agua. O sea, ¿qué es lo que son los 5 años en sacar una carrera? Pero hay que darle 5 años, bueno, con él. Ahora, el que no vive impuesto eso, en vez de 5 lo va a sacar en 10. A ver, 10 años dando vueltas a estos pasillos, estudiando. ¿Cierto? No, tanto tiempo. Oye, 5 años, así pasan, ya, ponga el 6, porque después totalmente se puede alargar la carrera y después tu boludo. Pero la vida del estudiante es eso, estudiando. Y la vida del profesor es hacer el examen, hacer instrumentos de tortura. Perdón, quise decir instrumentos de evaluación, me engañó el subconsciente. No, si no merece, no merece. Esto va a ser mi discurso, tío, una máquina, nada andar buscando las 5 horas acá. No voy a andar complicando yo. Facilita, no. Así que el que no se saca aquí sobre 4, la nota mínima debería ser 5. De 5 bajo, lo mandamos al tiro a tiempo vocacional, al psicólogo, tiro. Así que nada de 4 y media, 5 por ahí. ¿Ah? Ya, oye, déjame seguir porque vamos de por ahí. Ya, porque si no, miren, le cortemos 20 minutos, vuelven, no se hace nada. Ya, es que nos vamos antes y nos cortemos ahí, ¿ya? Así que, paciencia. Oye, yo empecé a hacer clase a las 8:30 de la mañana. Aquí. Después me fui a la católica. Hice de 3 a 5. Ya, quiero cambiarme de switch porque ahora tenemos que irnos a la última. ¿Cuál es el cuarto? Sí. Sí, aquí lo único que siento yo creo que es formativo. Dejamos complementario. No, pero es formativo. Vamos a ver, está importante. Claro, hay ciertas obligaciones que son de distribución instantánea. Vamos a comprar un café, me pasan el café, pago el precio y el contrato nació y se acabaron, que se extinguieron las obligaciones y se acabó. Pero hay otras obligaciones que son duraderas en el tiempo. O porque son de ejecución postergada. Por ejemplo, una prestación de un servicio. Estamos llenos de contratos de prestación de servicio. Las empresas, los contratistas, prestación de servicio. Son de ejecución prolongada. Los contratos de arrendamiento. El comodato. Présteme el auto por un mes. Entonces, hay obligaciones que ejecución postergada o prolongada. Y la importancia de clasificar entre una y otra tiene alguna importancia, no solamente en la forma que se van cumpliendo, sino que, y dentro de las de ejecución postergada hay una que se llama atracto, atracto sucesivo, que las obligaciones van naciendo y extinguiéndose. Como el tiempo que hace la renaria. Y una de las grandes importancias que tiene la clasificación esta es para los efectos de la resolución por incumplimiento. ¿Por qué? Porque las obligaciones de tracto sucesivo de ejecución postergada, si una de las partes no la cumple, la resolución pasa a cambiar de nombre, que se llama terminación. ¿Y cuál es la gran diferencia entre la resolución y la terminación? La resolución opera con efecto retroactivo. Por tanto, da lugar a las prestaciones, a las instituciones. Una vez declarado resuelto el contrato, la parte tiene que volver al estado de contrato. En cambio, cuando un contrato termina, normalmente lo que sucede es que una de las prestaciones del contrato es susceptible de ser retribuida. Le voy a poner un ejemplo. Contrato de arrendamiento. No se habla de resolución, se habla de terminación del contrato de arrendamiento por no pago de renta. ¿Sí? Porque ahí, no hay restitución. Porque, mira, ¿cómo el arrendatario podría, frente a una resolución, devolver el uso que hizo de la cosa arrendada? Bueno, vamos a darle el uso. Si es usuaria. Pero no puede, si hubiese una resolución por los efectos resolutorios, tiene que como devolver el uso. No puede devolver. Entonces, todo es hacia el futuro. No se devuelve ni el uso y tampoco se devuelve la renta, nada se devuelve. Siempre desde aquí para adelante. Eso es una característica de la terminación. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo más formativo que tiene, desde el punto de vista de la cultura jurídica, digamos, que ustedes se ubiquen. Claro, usted nunca va a demandar la resolución del contrato de arrendamiento, no, va a demandar la terminación. ¿Y eso tiene una razón jurídica? Sí, tiene una razón técnica jurídica, que puede tener sus bemoles, sus detractores, qué sé yo. Pero, en el fondo, se trata de eso, ¿no? Que las obligaciones de tracto sucesivo o de ejecución postergada en general, la resolución toma el nombre de terminación. Y no hay más vuelta que otra. ¿Cuántas páginas son? ¿Una? Sí, una. Sí. Ya, esa es la que quería. Ya, la pura y simple se quedó ahí. Ya, aquí voy a hacer una introducción, yo creo. Y me encontré con. No, no es que me encontré, sino que me mandó un correo el Christopher y me dijo que tenía que hacer cápsula. De lo contrario, están incumpliendo con mi contrato con la universidad. ¿Cuántas horas? Así que voy a hacer una cápsula, seguramente en estas materias que vamos a ver ahora de obligaciones sujetas a moral. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las principales modalidades? Plazo, ¿ya? Condición. Plazo y modo. Ya. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver. La obligación pura y simple es aquella que, ¿no es cierto?, nace pura y simplemente, o sea, nace y se extingue sin ningún tipo, o sea, bueno, en general, en cambio, la sujeta a modalidad puede estar sujeta a un plazo, puede estar sujeta a condición. Vamos a empezar, no sé si el texto comienza por cuál de ellas, por las condicionales o por las abrazos. Concepto de modalidad. El concepto de modalidad. Esto está relacionado con el artículo 1000. Este artículo que tiene que recordar, ¿eh? Usted ya va a saber por acto jurídico. A ver si le suena este artículo. Dice que en todo contrato se distingue aquellas cosas que son de la esencia, la naturaleza y las meramente accidentales. Ya, en esas últimas, las accidentales, ahí están las modalidades. Entonces, en general, ¿cómo define el código ahí los elementos accidentales? ¿Son aquellos? ¿Dice usted? ¿Son aquellos? Accidentales, ¿sí? Son accidentales a un contrato, aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. O sea, son la, ya. Entonces, el ejemplo de eso, las modalidades. O sea, las modalidades, ¿qué es lo que son conceptualmente hablando? La primera palabra que tenemos que decir, ¿qué es lo que son? Son elementos accidentales del acto jurídico. Eso. Las modalidades son elementos accidentales del acto jurídico. ¿Y qué finalidad persiguen las modalidades cuando las partes la incorporan en un acto jurídico? ¿Qué persiguen? ¿Alterar qué cosa? Los efectos del contrato. Por tanto, ahí tenemos ya un concepto de modalidad. ¿Qué son las modalidades? Son aquellas cláusulas especiales que las partes introducen en el contrato con vista o con miras a qué, a alterar sus efectos normales. ¿Por qué, por ejemplo, el plazo altera el efecto normal? Porque lo normal es que se vaya al tiro, que las obligaciones se cumplan al tiro. El plazo prolonga el tiempo, ¿no? ¿Por qué la condición? Porque, claro, porque la condición hace que la obligación o no nazca la vida del derecho hasta que no se cumpla, sea sustancia, o que se termine, se extingue. En fin, esas son las modalidades, esos son los conceptos de las modalidades. ¿Qué más dicen? ¿Qué características le dan? Son elementos accidentales del acto jurídico, artículo 1400. Solamente los títulos. Son elementos accidentales, eso ya lo sabemos. Ahí está. Ya. ¿Qué otro? D, son excepcionales, pues la regla general es que los actos sean puros. Exactamente, si la parte de nada dice en el acto jurídico. Las partes tienen que decir que incorporan, si no, no están. Ya después. Se requiere de una fuente que puede ser el testamento, la convención o la ley. Sí, ya. De, por regla general, cualquier acto jurídico puede ser un tipo de modalidad. Salvo algunos que no aceptan modalidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es alguno que no acepta modalidades? El matrimonio, por ejemplo. Claro, pero voy a decir, venga, me voy a casar por un año. Todo el cual se extingue. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Obligaciones a plazo. Ya, entonces, voy a hacer un esquema aquí de las obligaciones a plazo para que vayamos entendiendo esto. Primero, ¿qué es lo que es el plazo? Es el hecho futuro y cierto. Sabemos bien, el derecho judicial, del cual depende ¿qué? El ejercicio o de un derecho. Por lo tanto, el plazo puede ser de dos tipos. Hay más clasificaciones, pero esta es la que más me interesa. El plazo puede ser ¿cómo? Y el plazo suspensivo es aquel, ¿ya?, que impide el ejercicio del derecho. No el nacimiento, el ejercicio que ha postergado. No el nacimiento. El derecho existe. El derecho existe. Pero no puede exigirse el cumplimiento. ¿Sería de hecho futuro? Claro, un hecho futuro. Es un hecho futuro y cierto. Por ejemplo, que el pago será el el 30 de abril del 2023. Es un hecho futuro. Y es cierto, porque sabemos que va a llegar. No, no hay ningún. Es decir, el plazo, en el, para que usted se vaya, en el plazo no hay incertidumbre. ¿Cómo que dice el adagio ese? No hay, no hay plazo que no se cumpla. Ni deuda que no se pague. Ni deuda que no se pague. Bueno, eso se aplica. En el plazo que no se cumple. O sea, el plazo no tiene incertidumbre. La muerte de una persona es un plazo. Si yo le digo que te presto mi auto hasta que te mueras, se lo ese es un préstamo plazo. Lo que pasa es que también el plazo puede ser también determinado o indeterminado. Si yo le digo que te presto mi auto hasta el 31 de diciembre, es un plazo determinado. Si le digo que te presto mi auto hasta que te mueras, es indeterminado. Y una de las grandes diferencias que tienen los plazos con las condiciones es que en el plazo no hay incertidumbre. Por eso es que el plazo nunca puede estar fallido. ¿Se acuerdan que la condición puede estar cumplida, pendiente, cumplida o fallida? O sea, la condición puede fallar, porque ahí hay incertidumbre. O sea, sabe si el hecho va a ocurrir o no. Por eso falla, puede fallarla, pero el plazo no falla. Por lo tanto, el plazo, ¿cómo puede estar solamente el estado que puede estar en ese plazo? O pendiente o cumplido. Nada. Pendiente o cumplido. Y sea que se trate de un plazo sustantivo o un plazo adjetivo. Típico caso de un plazo sustantivo. Si yo o sea, te vendo mi auto y me lo pagas al 30 de diciembre. ¿Cuál de las dos obligaciones? Puede ser que una obligación esté a plazo y la otra no. Puede que las dos. Puede que acuerden las ambas partes que se celebran el control del día, pero que la cheque el auto y el precio es el 30 de diciembre. Ahí las dos obligaciones son a plazo. Y es plazo suspensivo. Porque suspende el ejercicio del derecho. Yo no puedo exigir el cumplimiento ni el cheque del auto, ni el otro va a poder exigirme el pago del precio. Cada vez que vamos al banco, ve, nos dan cuota en el hipotecario, creo que, o utilizan las tarjetas de crédito en las grandes tiendas. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Plazo. Plazo suspensivo. Porque nosotros podemos asilarnos en el beneficio del plazo. No me pueden exigir el cumplimiento. ¿Existen derechos? Sí, pero no se puede cumplir. Es suspensivo, suspende el ejercicio del derecho. ¿Cuál es el plazo extintivo? En que su llegada extingue el derecho. Típico caso, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. ¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento? Un año. ¿Qué pasa cuando llega el año? Se termina el contrato. Plazo extintivo. Te presto mi auto por un mes. Llega el mes, se extingue el contrato. Te doy mi parcela en usufructo por un año. Llega el año, se acabó. Plazos extintivos. Son todos plazos extintivos. En cambio, cuando hay préstamos de dinero, cuando hay préstamos, te presto un millón de pesos, me lo doy en cinco cuotas. Plazo suspensivo. Suspende la exigibilidad. Si no hubiese plazo, uno podría exigir inmediatamente la restitución o al poco tiempo, ¿cierto? O el precio que se me debe me lo tendría que pagar al tiro. Pero yo digo, te vendo mi auto, pero me lo pagan en cinco cuotas. Plazo suspensivo. Entonces, el plazo puede ser suspensivo o extintivo, puede ser a su vez determinado o indeterminado. Esas son más o menos lo que me interesa. Y aquí no me vayan a decir que el plazo suspensivo es aquel que suspende la existencia del derecho, porque el derecho existe. ¿Ya? Y por eso es que surge la pregunta, ¿el deudor que está beneficiado por un plazo puede renunciar a ese plazo y pagar antes? Bueno, en general sí podríamos, sí podría. Pero ¿y si renuncia y paga anticipadamente? Paga lo debido. ¿Por qué paga lo debido? Porque la obligación existe. Existe la obligación. Ya, ¿qué me interesa del plazo? Hay una clasificación, hay cierta clasificación del plazo que... Como que lindan en lo procesal también, ¿eh? El plazo fatal, no fatal, de días corridos, no, eso es como está una vez que no es procesal. No me interesa tanto, me interesa más plazo suspensivo plazo efectivo, plazo determinado, plazo indeterminado. Eso sí me interesa. Ojo, ¿eh?, que el Código Civil trata de este, ¿no? Así, en términos del artículo... ¿Del 1444? ¿Del 1444? No, no, no. 1494. Eso sí. Cuando dice del 1444 adelante, trata el plazo. No son muchos artículos. ¿A cuál se está refiriendo el Código? ¿Ahí? ¿Cuál es? Al suspensivo. Sí, solo suspensivo. Todo lo que se dice ahí, plazo suspensivo. ¿Y el plazo extintivo? ¿No lo sabe el Código? Sí, se refiere al plazo extintivo, pero solamente se refiere al plazo extintivo en aquellos contratos que terminan por plazo. Como el arrendamiento, el mandato, el usufructo. Ahí trata el plazo extintivo, pero no trata a propósito de la determinación de los contratos, de ciertos contratos, pero no tiene un tratamiento orgánico. Fíjense que, en cambio, el artículo este, ¿cuánto dijeron el 1004? No hay igual. Comienza diciendo qué cosa. ¿Qué dice? El 494. Buscando. El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación y puede ser expreso así. Es tácito el indispensable para no cumplirlo. Pues, no, es tácito e indispensable para cumplirlo. No para no cumplirlo. Ya, entonces, ojo, maneje eso, ¿ah? ¿Eh? El Código dice que el plazo es la época. ¿Qué más dice? El plazo es la época. Que se fija para el cumplimiento de la obligación. Eso es el Código. Ese es suspensivo. En la época que se lleva. Puede ser expreso tácito. Y el tácito es indispensable para cumplir. ¿Ok? ¿Y aquí dice después el Código? Más adelante. No podrá después, sino en los casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar es concebida en términos vagos u oscuros sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. Claro, lo que ocurre es que los plazos, ¿cuál es la fuente del plazo? O es la ley, o es la voluntad de las partes, de acuerdo. Pero es raro encontrar plazos con fuente judicial. Es raro. Hay un caso, por ejemplo, en la acción reivindicatoria, después de la sentencia puede fijar un plazo de la retribución. La ley le da la facultad al juez para que fije el plazo. Pero lo normal es que los jueces no pueden fijar el plazo, sino que lo fija o la ley, todos los plazos procesales están fijados a la ley. O lo fijan las partes de un contrato, otra vez por aplicación del 1448. Siga, ¿eh? ¿Qué más dice? En 1495. Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condición. Y a esos últimos de los plazos que tienen valor de condición no lo pesquen porque la cuestión viene enredada. Pero sí me interesa la primera parte, que es bien importante. ¿Tú ahorita por favor se puede dar dice? Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. ¿Y por qué cree usted que no está sujeto a restitución? Porque se paga lo debido, porque la obligación existe. Todo lo contrario con la condición suspensiva. Porque vamos a ver en el futuro que la condición suspensiva, la obligación no existe. Y si el deudor con condición suspensiva paga anticipadamente, paga lo no debido, porque no hay obligación. Aquí no. Eso lo vamos a ver después cuando veamos. Ya, vamos al artículo siguiente. Dice, el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo si no es... Y hay dos numerales. Ah, ya, sí, entiendo. Se fija que el plazo, lean el encabezado nuevamente. El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo. Claro, el pago de la obligación no puede exigirse. ¿Eh? El ejercicio, la exigencia. Antes de. Es decir, que la exigibilidad está suspendida hasta que se cumpla el plazo. Ya. Ese artículo trata una materia que también es importante. Que se llama, en que los apuntes está seguramente bajo el título de la extinción del plazo. ¿Cómo se extingue el plazo? Y el dibujito es este. Miren, el dibujito es este. Entonces, extinción del plazo. Primero, por cumplimiento, o también, ¿cómo se llama? Vencimiento. Que es la forma normal y natural en que se extingue o expira el plazo. Por renuncia y por caducidad. Y aquí, para que complete el bonito, la caducidad puede ser legal o convencional. Ahí está. La renuncia está ahí en el código, ¿eh? Más bajito, pues, después de ese artículo que usted está leyendo ahí. En 1496. Y acá, los dos pueden... Ya, ese, el 96, ¿no es cierto? Sí. Ya, aquí voy a poner, ojo, artículo 14... 97. Por favor. El deudor puede renunciar el plazo a menos que el prestador haya dispuesto o en la parte estipulada lo contrario, o que la anticipación del pago acarrea al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. El contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el artículo 2204. Ya. ¿Cuál es la norma general? Entonces, el plazo está a beneficio del deudor. Y como está a beneficio del deudor, el deudor podría eventualmente renunciarlo. ¿Qué significa renunciar al plazo? Significa eventualmente cumplir o pagar la obligación antes de que llegue el plazo. El deudor puede hacerlo, pero hay situaciones en que el deudor no puede. ¿Cuál es la primera que señala ahí? Si el testador haya dispuesto en parte de estipulado lo contrario. Claro. O sea, yo digo, dejo a mi sobrino Pedro los 100 millones de pesos que tengo en el Banco del Estado. ¿Cierto? E impongo la obligación de pagárselos a tal persona. ¿Ya? Y digo en el testamento. El deudor, que es aquel a quien yo le impongo la obligación de pagar los 100 millones de pesos, no podrá renunciar al plazo y pagar anticipadamente. Eso dice el testador. ¿Por qué lo voy a decir el testador? Porque no quiere que los 100 millones le lleguen tan ligerito. Quiere que eventualmente cumpla cierta edad, tenga mayor madurez, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que puede tener sentido que el testador, cuando impone una obligación en un contrato, en un testamento, diga que impone una obligación a plazo, diga que el plazo, porque, y los 100 millones le serán entregados en tal fecha. O la casa, mi sobrino, se la entregarán en tal fecha, la que le dejo. Y por lo tanto es una obligación a plazo, que le impone a uno de los herederos eventualmente, o a una albacea y un ejecutor testamentario, o a alguien para que cumpla con esa disposición testamentaria. Pero le impone la obligación de pagarlo y de no renunciar al plazo. O sea, en otras palabras, ese que está obligado a efectuar el pago no podría de la noche a la mañana decir, ya sé que voy a sacar esta cuestión de encima, voy a pagar al tiro. No, porque no puede renunciar al plazo porque el testador en este momento lo dijo. Primera excepción. Otra excepción. Cuando la parte lo guarda en el contrato. No, la parte puede guardar en el contrato que el plazo será renuncia. Y por tanto que el deudor no podrá pagar anticipadamente. Lo pueden decir, así expresamente. Y, sí. Y ahí prima la autonomía de la voluntad. Por los contratos. Y la otra es que puede que no digan nada, pero se entiende que el pago anticipado podría ser un perjuicio. al acreedor, y justamente se trató de evitar con el plazo. El típico ejemplo. ¿Me cuidáis el perrito mientras me voy de viaje a Europa por un mes? El vecino. Pasa. Y otro. Aparte pusieron plazo, sí, así, no, se entiende que está afuera. Oye, no le digo, voy de viaje y vuelvo. No le dice cuánto. De aquí a que vuelva me lo cuido. Sí, pasa. Perrito. Sí, yo, cuando le pasa el perrito, se le da un colchato, ahí el depósito. Se lo deposita. Un depósito. Es un depósito. ¿Ya? Y ahí, y entonces, ¿quién es el deudor? El que se queda con el perro. ¿Y en qué consiste su obligación? En cuidarlo y devolverlo. El otro nada, el otro anda paseando. No tiene ninguna obligación. ¿Ve? Entonces, la pregunta es, ¿y ese deudor de esa obligación de cuidar y devolver el perro, cree usted que puede renunciar al plazo y cumplir anticipadamente? O sea, a los 3 días que se fue de viaje, dice, no sé, ¿qué perro no? Y lo tira por la ventana para entrar. Claro, cuando llega el otro viaje, el perro está embalsamado, así, no sé, está así como tieso. Entonces, claro, no se puede renunciar al plazo, porque se entiende que justamente con el plazo se trató de evitar un perjuicio. Que si con la renuncia del plazo, ¿se fijan? A eso se refiere la parte final del artículo. Algo así como eso. Entonces, regla general, ¿el deudor puede renunciar al plazo? Sí, salvo que el testador, salvo que las partes lo acuerden, salvo que la renuncia provoque un perjuicio y justamente cuando el plazo se trató de evitar, como dice el precepto. Y después hay una colita ahí con el mutuo, que el mutuo es el mutuo más famoso que nosotros conocemos, el mutuo de dinero. Entonces, todos los días se celebra ahí los bancos, el mutuo de dinero. Entonces, los mutuos de dinero, la pregunta es, ¿puede el deudor de un mutuo de dinero pagar anticipadamente? Hoy en día sí, porque eso está regulado en una ley especial. Que ustedes quizás por ahí lo han escuchado, que es la ley 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero. Y ahí, esa ley dice que el deudor de operaciones de crédito de dinero puede restituirlas anticipadamente. Va a tener que pagar igual la liga de intereses. Le hace por donación. Claro, hay una donación. Se paga una parte, pero le hacen una rebaja. Sí, le hacen una rebaja. Pero primero, negocia los créditos hipotecarios por cambio de tasa ahí. A veces le ponen cierta, por ejemplo, a veces en ciertos créditos dicen, puede prepagar, pero siempre y cuando sea un monto superior a tanto. No sé. Pero en general, los de consumo, todo eso se van a prepagar. Eso significa que, pero antes que se dictara esta ley, regía el mutuo del Código Civil. Y el Código Civil, para saber si el deudor puede renunciar al plazo o no, el mutuo del Código Civil hace una distinción. Si el mutuo es con intereses o sin intereses. Si el mutuo es sin intereses, entonces está en el solo beneficio del deudor y el deudor puede renunciar cuando quiera. Pero si el mutuo es con intereses, no está solamente en beneficio del deudor, también del acreedor, porque está ganando intereses. Así que ahí el deudor no puede solito. No puede, no sé. Eso se decía antes. Pero hoy en día, eso queda para los mutuos que no sean de dinero, quizás. ¿Se fijan? De otro fungible. Pero si es de dinero, opera la ley especial y se puede repagar. Ese el deudor puede renunciar. ¿Ah? Ya. Lo último que ya con esto voy terminando. Aquí termino. Con esto nos vamos. Para acá. Para que estudien para el programa mañana. ¿Qué es lo que es la caducidad? La caducidad es la terminación anticipada del plazo. Eso es lo acepto de la terminación anticipada del plazo. ¿Pero por qué? ¿Por qué termina anticipadamente el plazo? Porque se produjo algún supuesto que contemplaba la ley. O porque las partes acordaron que frente a tal o cual supuesto, el plazo se extinguía. Esto, ustedes sepan, es lo que en los bancos ahí, los ingenieros comerciales conocen como las cláusulas de aceleración. Así le llaman. El mutuo lleva una cláusula de aceleración. ¿Qué significa eso? Que si yo no pago o me atraso en el pago A, la deuda se transforma en pura y simple, como si fuera el plazo vencido. Pero la pueden cobrar completa. ¿Qué pasó con el plazo? Se extinguió. Por caducidad. Porque se produjo el evento que las partes acordaron en el contrato. para que se extinguiera el plazo por caducidad. Entonces, lo que los bancos en los pagarés, etcétera, este pagaré tiene cláusula de aceleración, ¿no? Eso que le llaman los jueces cabareros, tiene cláusula de aceleración. Los abogados, en el ámbito jurídico, se llaman la caducidad convencional del plazo. Es la típica cláusula de aceleración en los pagarés. El no pago, el simple retardo, alguna de las cuotas, hará exigible la obligación en su totalidad como si fuera el plazo vencido. Así dice, una cláusula de estilo. La única diferencia es que a veces es imperativa, dice, hará exigible. Pero después los bancos la cambiaron. Dice, facultará al banco para exigir el total. No es lo mismo que... ¿Por qué la cambiaron los bancos? Porque cuando era imperativa, la cláusula de caducidad convencional del plazo era imperativa, los bancos se ponían la suya al cuello, porque los pagaré porque en un año. Y la obligación se hacía exigible en su totalidad desde el incumplimiento, al tiro, automáticamente, y empezaba a correr el plazo. Y mucho le pusieron la prescripción. Entonces, para que no se los comiera la prescripción, cambiaron la redacción de la cláusula. En vez de ponerle hará exigible, le pusieron facultará al banco para exigir el total. Entonces el banco se manejaba ahí. Si no ejercía la facultad, no empezaba a correr ningún plazo de prescripción. Ya. ¿Y un ejemplo de caducidad legal? Son las del artículo 1496. ¿O no? Sí. Uno y dos, ¿no? Ya, lea el encabezado, por favor. El encabezado y después lo numera. ¿El 496? Sí, 496. El pago de la obligación no puede extinguirse antes de expirar el plazo si no es, número uno, al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentre en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización. Ya, digámoslo sencillito. Cada vez que uno cae en un proceso concursal y uno es deudor y cae en un proceso concursal, las obligaciones a plazo que tengo para con los acreedores automáticamente esos plazos se extinguen, caducan. ¿Para qué caducan? Para que todos los acreedores pueden participar en el concurso en igualdad de condiciones. Ustedes comprenderán que si al concurso solamente se pueden ir a pagar los que eran puro y simple y los aplazos vamos esperando, cuando lleguen no hay nada. O hay poco. Entonces, para eso de la pax condictio creditorum, la igualdad hace que si se cae en el procedimiento concursal, todos los acreedores se presentan con plazos caducados. Y pueden ir, ¿para qué? Para que participen en el concurso y verifiquen sus créditos. ¿Entienden? Es por una razón de equidad. ¿Y cuál es la otra? Segundo, al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. Ya, está bien. Entonces, quiere decir que hay un deudor que tenía su crédito caucionado. ¿Por qué creen ustedes que el acreedor le da plazo al deudor? Porque tiene garantía. Si no tuviera garantía, ¿le daría plazo? No, le da plazo. Pero descansa el acreedor y le da plazo al deudor porque tiene garantías. ¿Pero qué pasa si estas garantías se extinguen o disminuyen considerablemente de valor? Caduca el plazo. ¿Qué significa que caduca el plazo? Que el acreedor puede exigir el total de la obligación por su buena razón vencido. ¿La caución es la garantía? Claro, pero las garantías, cauciones son garantías. El concepto de caución está en el 47, del Código Civil para que lo revisen. Concepto de caución, o 46, no sé si 46 o 47, no estoy seguro. Bueno. Ojo, pero este artículo dice, pero el deudor podrá ampararse en el beneficio del plazo, si hace qué cosa. Claro, si la renueva, la mejora. Ah, entonces todo vuelve a donde estaba. Y entonces el deudor puede asilarse en el beneficio del plazo. Ya, entonces, si ustedes le preguntan, usted me hizo una pregunta. Me dijo, ¿y cuáles son casos de caducidad legal? Ahí viene. La ley es la que determina que si una persona cae en una insolvencia, cae en un concurso, entonces el plazo que tenía se le termina. Y todos los acreedores se presentan como si fuera la obligación de plazo en sí, caducidad legal del plazo. Y la otra, cuando se desmejoran o se destruyen o desmejoran o bajan o disminuyen el considerado legal, la garantía que se había otorgado, porque justamente en razón de la garantía era un plazo. Se acabó. Fin. Y la otra de esta es la caducidad convencional, que ¿cómo se llama? Le voy a poner aquí cláusula de aceleración. La cláusula de aceleración. Con esto, yo estoy satisfecho con el tema del plazo. ¿Ah? El plazo es concepto, que ustedes sepan que aquí los tipos de plazo más importantes, el concepto de cada uno, ¿sí? Y cómo se extingue el plazo. Y cada una de estas cosas tiene. Esta no, porque esto no tiene mucho eso, el vencimiento. Aquí donde empieza. Aquí está el 1496, ¿no es cierto? La causa. No, acá. Perdón, acá. Acá sería. Aquí sería el 1496. ¿No es cierto? Sí. Y esta no está tratada en el código civil. Por la autonomía de la voluntad, aparte de acuerdan cuáles son los eventos que harían que la obligación se hiciera exigible como si fuera el plazo vencido de inmediato, toda y caduca convencionalmente el plazo. Se llama cláusula de aceleración porque acelera el cobro, acelera el pago. Estimados alumnos, hasta aquí no llegamos. Entonces, yo les voy a subir una cápsula, estoy cumpliendo con mi contrato, pero cortita. Voy a subirle una cápsula con algunas cuestiones relativas a la condición. Allá vamos a entrar a las obligaciones condicionales. Entonces, quizás alguna cuestión introductoria y voy a dejar para clase ya las cosas más. Más densas. ¿El texto estaba en la obligación indivisible, inclusive?